de amor. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Amor en silencio es andar a favor del viento. Amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad. Es ganar en la vida el amor con voluntad. Y aprendí a callar porque creo que es mejor. Pero hablan mis ojos en nombre del amor. Hay palabras que muerden y hieren sin razón. Pues lo más grande y puro lo dice el corazón. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Amor en silencio es andar a favor del viento. Amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad. Es ganar en la vida el amor con voluntad. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede... Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo pasaron esa Navidad en familia? Como no puede ser de otra manera, suponemos, por supuesto, con los quienes están y con los quienes no están, recordando, por supuesto, a través de la distancia. Todo tipo de distancia se hace corta en fiestas donde se unen los corazones, de familiares, de amigos, de gente que está lejos o que ya no está, pero que por supuesto se recuerdan estos días tan lindos que son los que unen a la familia. Nosotros recién retornando de la capital del país, donde estuvimos con nuestra señora madre también y familia, hijos, y bueno, disfrutando también en paz y en tranquilidad, como no puede ser de otra manera, una fiesta que más que fiesta en sí es una unión de la familia, unión de la familia y de la gente. Familia no tiene por qué ser sanguínea, puede haber otro tipo de familia también con la cual compartimos horas maravillosas realmente. Bueno, espero que todos ustedes se hayan pasado muy bien. Nosotros estamos retornando con otra semana más de trabajo que va a culminar justamente en la finalización del año. Un nuevo año comienza, el balance que tenemos que hacer justamente de todas las horas que hemos vivido durante este año, de las buenas y de las malas, por supuesto, de todo tipo. Pero ahí están, siempre presentes junto a nosotros. Ustedes saben que la comunicación está ahí en el 099-451-807 o en el 095-34-23-58. Esos son los dos celulares con los cuales te podés comunicar con nosotros para hacer algún pedido mediante SMS, por supuesto. Y si no, directamente aquí a la emisora a través del 464-220-51. 464-220-51. 16:15 minutos, nos acompaña desde el control de emisión Fabiana Álvarez. Ricardo Rodríguez, quien te habla, te dice que hayas deseado una muy feliz Navidad. Y vamos a compartir la música de todas las tardes aquí en Acuarela. La llegada para muchos del Niño Jesús fue la conmemoración que se realizó en la noche del 24 a las 12. Jesús que está en boca de todos y que a veces es usada su palabra, pero simplemente por ser usada. Por eso es importante de pronto este tema con el cual vamos a dejar la libertad de pensar a todo el mundo. Es uno de los grandes temas. Como autor y como cantante de Ricardo Arjona, el guatemalteco. Su título, Jesús, verbo no sustantivo. Ayer Jesús afinó mi guitarra

En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó, me haré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano. Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso. Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando dos padres nuestros, el asesino no revive a su muerto. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba. Todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba, olvidados en algún cementerio de equipaje suicidales. Murieron con la sonrisa en los labios porque fueron verbo y no sustantivo. Jesús, verbo no sustantivo, cantaba Ricardo Arjona. Y en estas horas hemos escuchado mucha música, música del tipo religiosa, música que recuerda justamente esta instancia histórica de la religión católica apostólica romana, de los cristianos en sí, sobre el advenimiento del niño Jesús. El 25 de diciembre se conmemora todos los años, por supuesto. Y hay muchas canciones de este tipo, por supuesto, y de otro también. El Ave María, por ejemplo, ha sido interpretado, no sé, infinidad de veces por una cantidad de artistas. Tenemos una muy particular acá, donde un grande como Roberto Carlos, el gran Roberto Carlos, se une nada más ni nada menos que a Luciano Pavarotti para hacernos esta maravillosa versión de El Ave María. Thank you. Bueno, brillante, Roberto Carlos, unido a uno, un gran desaparecido como lo fue Luciano Pavarotti, sin lugar a dudas, uno de los grandes tenores en esta unión para cantar el Ave María. Realmente una versión distinta, una versión muy buena. Son las 16 horas 29 minutos, ya que estamos con los tenores, vamos a cambiar un poco, por supuesto, pero no nos vamos a ir muy lejos, porque nos vamos con Plácido Domingo. Pero que no está solo, acompañado nada más ni nada menos que por Paloma San Basilio. Juntos, bueno, tienen muchísimas cosas porque han grabado maravillosas cosas. Y entre ellos, un tango como El Día Que Me Quieras. Hay muchas versiones también de esto, pero esta es imperdible. El Día Que Me Quieras por Paloma San Basilio y Plácido Domingo. Yeah. Con Paloma San Basilio y Plácido Domingo nos vamos a ir a la pausa. Son las 16:33 minutos. Marcamos nuestra primera pausa en el camino hasta las 6 de la tarde. Llegan los mensajes de nuestros señores avisadores. Estás en Acuarela, estás en la quinta estación. Que haga frío o calor, aunque llueva o que salga el sol, el clima lo ponemos nosotros con la música de La Quinta Estación. La Quinta Estación. Lo comentan en la calle, lo dice toda la gente. Por calidad y por precio, todo el mundo va a La Fuente. Sanitarias, pinturas, electricidad, herramientas de todas las marcas y con garantía. Y todo lo que pidas, lo vas a encontrar en La Fuente. Y si no lo tienen, te lo consiguen. La Fuente, Ruta 8 Casi Mata, teléfono 239-97. Tito Medero Joyero. Fabricación, compostura de alhajas, joyas y objetos en plata, oro y alpaca. Y ahora también Tito vende. Vende alhajas en plata y oro. Vende lo mejor en platería criolla. Mates, bombillas, puñales, rastras. Tito Medero Joyero. En la clásica esquina de Justino Muniz 1048 y Ejido. Teléfono 27706. La Intendencia Departamental de Cerro Largo informa. Las guías de circulación para cargas pesadas superiores a 17.000 kilos están a la venta en la oficina de Semovientes de la Intendencia de Cerro Largo, además de las oficinas rurales de la Intendencia en Arévalo, Cerro de las Cuentas, Tres Islas, Ramón Trigo, Plácido Rosas, Micaela, Centurión y Arbolito. Los controles están a cargo de la Policía Municipal, informó Intendencia de Cerro Largo. Delicias El Mila te presenta lo que vos tanto necesitabas. Un celular único en el mercado, importado directamente desde Europa a Uruguay. Celulares Plum, el más vendido, líder indiscutido en Europa y los Estados Unidos. Único celular en el mercado local, con un año de garantía escrita. Celulares Plum, solo en Delicias El Mila, en el local 21 de la terminal. Llegó a Melo Marcelo. Aberturas de aluminio. Puertas, ventanas, banderolas, mamparas para baño, cortinas de enrollar, mosquiteros, de todo en aberturas de aluminio. Prácticas, seguras, inalterables, de fácil mantenimiento. Y ahora, con los precios sin competencia que te ofrece Marcelo. Aberturas de aluminio. Teléfono 099-73-71-68. Carnicería Los Amigos del Negrito Escalante te ofrece lo mejor en carnes de los frigoríficos Punta Corembó y Tablada. Pollos frescos, asado especial, parrillada completa todos los sábados. Carnicería Los Amigos del Negrito Escalante está en Ruta 8 1001 esquina Tacuarí con la atención de sus dueños, el Negrito y el Nacho Escalante. Hágame caso, a Wally, sígale la corriente como a los locos. Mini Mercado Wally, siempre con ofertas locas que no se pueden creer. Artículos de alimentación, bazar, regalos, de todo al mejor precio y siempre con alguna locura. Siga la locura de Wally. Ruta 26 pasando Avellaneda, teléfono 291-85. No te muevas del dial. Estás en la quinta estación. La estación de la nostalgia. Bueno, bueno, estábamos escuchando este lindo tema que vamos a compartir con ustedes, porque la Navidad no solo es un momento para recuerdos y momentos como para reflexionar, sino también para alegrar la vida, para alegrar el corazón. Y este Navidad, porque así es su título que grabó José Feliciano en un momento, con toda la alegría de su alma, viene bien para regocijarnos justamente en estos días donde la Natividad está por sobre todas las cosas, por encima de todo, y esperando el nuevo año. José Feliciano y su tema Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Qué lindo es evocar y recordar todas estas canciones navideñas que no pasan nunca, que siempre están allí presentes con distintas versiones. Y en el recuerdo, ¿cómo no recordar también a ver aquellos memoriosos, a los huahuancó y su amor y paz? Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Un clarín que suena, va tocando Diana. Regresa un soldado, no se irá mañana. Un padre que sufre, una madre llora. Un hijo regresa, riamos ahora. Un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. De amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Hay un joven joven, hay un viejo viejo, hay un joven viejo, hay un viejo joven. Blanca las palomas, vuelan al compás, robándole el cielo, que mande la paz. Un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Noche buena, año nuevo, Navidad. Para los que hoy le llaman cumbia a todo lo que se escucha por ahí en estos días, esto es cumbia. Esta es la verdadera cumbia, la que nos enseñaban los huahuancó, los de Colombia, aquellos maravillosos días donde la cumbia llegaba por estos lados, pero con este ritmo, el ritmo de cumbia, y no lo que se toca actualmente, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, por eso es que a veces nosotros no pasamos cuando nos piden mucha cumbia por acá, hay muchos programas de eso, pero la verdadera cumbia es la que interpretaban los huahuancó. Un día vamos a tener un encuentro con los huahuancó, con muchas de sus canciones, para poder recordar a mucha gente, y también para que las nuevas generaciones sepan lo que es la cumbia, la verdadera cumbia. Pero creo que en Navidad no solo todo es amor y paz, sino también es humor, porque cómo se lleva, y en materia de evocar, recordar aquellos días maravillosos donde la familia

Hay que comer todo para que no se enoje Jesús. Algunos ni saben que se celebra que nació Jesús, te digo. Dicen Navidad y no saben qué. Y garrapiñada, y turrones, y pan dulce, y sidra, y champán, y todo hay que comer. Y vos sabés que vos ves que los más mayores cuando se aflojan el cinto y se les corre algo para adelante. Y se retiran un poco como un aire como del tipo que terminó la maratón, dijo, los hice bolsa, ¿eh? Es un poco esa satisfacción, comí todo. Y siempre hay una tía que ayuda. Y que va y lleva y trae los platos y lleva la fuente y las enjuaga y las trae de vuelta. Y se ve que fue a buscar algo en la heladera y saca esos cosos abajo donde ponemos las verduras y descubre. ¡Che! ¡Nos olvidamos el clericó! A empezar de nuevo. Pa' colmo, todas bebidas que sobran las ponen en el clericó. Y eso lo comés con cucharita y tragás aire y te remamás de vuelta. ¿Viste cuando se apacigua todo y empiezan a salir los más mamados a sentarse en la vereda porque no les da para ir de serenata? Estaban dos y dice, al que no lo ve es al tío Santiago. ¿Eh? Que estuvo linda la fiesta, pero no lo vi al tío Santiago. No vino. ¿Cómo que no vino? No vino. No me diga que está peleado con alguien y no lo invitaron. No, no está peleado. Está internado. ¿Cómo que está internado? Está internado. ¿Cómo? ¿Que tuvo algún accidente y no son capaces de avisar? No, qué accidente. Está internado para tener familia. Y dice, escúchame lo que te voy a decir. Yo soy consciente que tomé. Que no estoy para salir de serenata porque estoy bastante mareado, pero no es para que me tomes para el churrete. ¿Qué pensás vos? Que yo no me doy cuenta de lo que digo, lo que escucho, que me va a decir el tío Santiago. Está internado a tener familia. ¿Estás loco? ¿Por qué? ¿Cómo va a tener familia el tío Santiago si es soltero? Lo incomparable de Luis Landricina y la fiesta navideña, algo que no nos cansamos de escuchar una y otra vez realmente, porque pinta lo que eran las fiestas navideñas por aquel entonces. Y no dudamos que en algún momento también, en estos días, hay familias que se congregan a través de la mesa familiar y que suceden este tipo de cosas y que después quedan como anécdotas. El tema es saber contarlo como lo cuenta, a su manera, tipo cuento, por supuesto, pero en un buen relato, don Luis Landricina. Bueno, les quiero decir de que queda hoy y mañana, hasta mañana martes inclusive, si no participaste en el gordo de fin de año que tenemos, que es el 23.701, no vas a tener tiempo porque se juega el jueves y nosotros tenemos que rendir cuentas a la agencia Caram. Y bueno, y no nos va a dar el tiempo, o no te va a dar el tiempo a ti para poder participar. 23.701 es el número, hoy y mañana, últimos días, si querés participar desde 100 pesos en adelante. Y bueno, nos llamás o venís por acá por la radio y te anotás para participar el jueves. Después no diga que no te dijimos, ¿eh? El año pasado anduvimos bastante bien. Repetimos, duplicamos la plata, nos fuimos a la de Reyes, pasó lo mismo, como 3 o 4, seguimos jugando gratis después. Y bueno, algún día se va a tener que dar y de pronto puede ser este. No te olvides, 23.701 es nuestro número, está aquí en la radio, podés venir, pasar en cualquier momento del día, inscribirte, tenés tiempo, hoy y mañana. Mañana también durante todo el día, ¿eh? Porque después, ya después no hay más tiempo, ¿eh? Se juegan 75 millones de pesos el jueves. Con 100 pesos estás sacando como 60 mil dólares en el caso que le invoquemos, ¿eh? No te quedes afuera, aprovecha. Fumá un paquete de cigarrillo menos, no sé, tomá una botella de vino menos y participá. 23.701. ¿Correcto? Bueno, ¿sabes una cosa? Que en General Artigas 864, entre Mate y Navarrete, hay una farmacia que no es igual a las demás. es Farmacia Comunidad. ¿Y sabes por qué no es igual a las demás? Porque es atendida por su propio dueño, que es un técnico idóneo de 47 años en farmacia y enfermero de profesión. Porque además mantiene esa relación humana que debe existir entre un farmacéutico y la comunidad. Por eso, confía tu receta médica a una farmacia que te brinda una atención seria y responsable. Farmacia Comunidad, ahí en General Artigas 864 entre Mate y Navarrete. Teléfono de pedidos 464-291-26, 291-26. Farmacia Comunidad desea a sus clientes y amigos una muy feliz Navidad y un próspero año 2012. Tienda para animales Nani de Daniela Anadón inauguró, y con mucho éxito por cierto, su guardería para animales. ¿Estás disfrutando cómodamente de tus vacaciones? Los que ya han comenzado han confiado en Daniela Anadón para dejar sus mascotitas. Porque las mascotas también tienen derecho a pasar unas lindas vacaciones en donde va a encontrar con Daniela Anadón la mejor atención, porque le ofrece a tu perro o a tu gatito un cálido y especial lugar donde pueden disfrutar de seguros patios y una quinta con árboles para jugar, también deliciosos combos para degustar y muy cómodas camas para descansar. Tenés que ir a verlo, es increíble, al mejor estilo, con higiene, con seguridad y con el amor que Daniela Anadón le da a sus animalitos, también se los va a dar a ti, ¿eh? Visítalo allí en la calle Navarrete 278 y lo vas a comprobar. Y si en fin de año te vas, aprovecha. Dejá a tu mascotita entonces con Daniela Anadón y su guardería Nani, ahí en Navarrete 278. Consultá por el 464-230-55 o por el celular 098-54-64-60. Yango llega a nuestro programa cuando son las 17 horas 3 minutos. ¿De qué manera te olvido? Verás que no he cambiado. Estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza, y aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro. Y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro. Y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. Te olvido, de qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón. De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente. Tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. Allí estaba Yango y su versión de ¿Qué manera te olvido? Alejandro Fernández, la lluvia sigue cayendo. Sigue cayendo y yo sigo con mi viaje. Hoy están las veredas, esas de los cafetales. La lluvia sigue cayendo sobre mi sombrero viejo. Ya voy llegando a tu casa. Tres días no te veo. Y tú me estás esperando. Desde aquí yo puedo verte. Como te estoy adorando, no pude tener una suerte. Un café y una guitarra, un buen ron y un cigarrillo. Después de la mitad de almohada, tu calor y mi cariño. Tu calor y mi cariño. Era Alejandro Fernández y la lluvia sigue cayendo. Eva Pérez le quiere dedicar otro tema a su amor, el sapito, que anda por allí, quiere otro tema de Yango. Y ahorita que estamos con este Yango muy mexicanizado, por así decirlo, con esos temas que canta el cantautor español, aquí llega entonces con otro clásico mexicano. Yango, ella. Verás que no he cambiado. Como tú sabes, me cansé de rogarte, me cansé. cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme: ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Ay, amor, amor, cómo me dueles y me gusta. Me cansé de rogarte con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme. Era el último brindis de un bohemio por una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vi a mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera, perdiera su amor. Y como no hay dos sin tres, Yango se queda porque está con esas canciones de México. Y bueno, vale la pena escucharlo, Yango. Este se lo vamos a dedicar a Susana, que nos escucha también de tarde y que le gusta muchísimo Yango. El título, Dos Amantes. Qué dicha es tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón latir, bebiendo con ansiedad aliento, quemándome en tu mirar febril. Ay, gente que de dolor se muere, celosa por carecer de amor. Sí, sí, Dios te ha traído a mí, y se haga la voluntad de Dios. Bebiendo con ansiedad quemándome en tu mirar febril. Ay, hay gente que de dolor se muere. De losa por carecer de amor. ¿Qué importa la gente así si Dios te ha traído a mí? Que se haga la voluntad de Dios. Diecisiete horas 15 minutos. Panadería y confitería San Carlos, de todo en galletería, bizcochos, repostería. Panadería y confitería San Carlos te ofrece su servicio integral para fiestas, vajilla, mantelería, servicio de mozos y la calidad de sus productos. Tu próximo acontecimiento familiar debe tener un buen servicio. Panadería San Carlos te lo ofrece. Solo pone el lugar, la fecha y los invitados. Del resto se encarga Panadería y Confitería San Carlos. Avenida Italia, 1195 en el repechito de la Centurión, a mano izquierda, teléfono 464-208-38. Aberturas de aluminio, pero no cualquier aluminio, aluminio es del Uruguay. Calidad de exportación. Único representante en Melo, Marcelo Sosa. Marcelo Aluminios te ofrece puertas, ventanas, banderolas, mamparas para baño, cortinas de enrollar, mosquiteros. De todo en cerramientos de aluminio. Marcelo Aluminios, 33 esquina Rodó, teléfono 464-282-11 o por el celular 099-7371-68. Buena carne. Ya lo comprobaste, comiste cordero, comiste lechón de carnicería, los amigos, qué especialidad. O si no, comiste un buen asado, claro. Asado de novillos seleccionados como los que tiene el Negrito Escalante en Carnicería, los amigos. Carne del Pool, del Tacuarembó, carne hasta de un frigorífico de Rocha. Y también faena de la Tablada. Claro, porque el Negrito elige lo mejor para sus clientes y amigos. Carne fresca, carne joven, carne tierna. Asado especial a precio especial, parrillada completa todos los fines de semana y para estas fiestas, deliciosos pollos arrollados, agridulce, a la mostaza tradicional, pollo entero 55 pesos el kilo, sabroso, de granja seleccionado, además también los lechones y los corderos. Apurate, anda por lo del Negrito y solicita el tuyo para recibir el año nuevo con buena carne, la carne del Negrito Escalante. Ah, y no te olvides de pedirle el cupón y depositalo rápidamente en la urna porque ya llega, El Negrito Escalante y el Nacho están regalando a sus clientes y amigos un televisor 21 pulgadas pantalla plana para fin de año. Carnicería Los Amigos, Ruta 8, 1001 Itacuarí, con la siempre amable atención de toda la familia Escalante. Si te olvidaste de algo y se te fue la hora, no te preocupes, siempre pensá en el Mila. Porque el Mila está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, como siempre, en el local 21 de la terminal. El Mila tiene de todo y para todos. El Mila está todo el año sirviendo a los pasajeros que van y vienen y a toda la comunidad melense en el local 21 de la terminal, pegadito al depósito de equipajes. Tu mesa de Navidad fue servida por Pronto Comidas. Aprontala de Año Nuevo, entonces. Podés llamar al 464-299-50 y anotarte. Mira que hay pocos lugares realmente porque la demanda ha sido grande y llega un momento que no toman más pedidos. Pero podés hacerlo ahora. Pollo arrollado, matambre casero, carré de cerdo agridulce, pío nono, arrollados primavera, pollos, corderos, lechones, ensaladas en general y de postre, los ya afamados flanes de leche o de coco, una delicia. Y te recuerdo que Pronto Comidas, si en estos días no querés cocinar, te lleva la vianda a tu domicilio, Un menú variado y opcional que obtenés solo llamando al 464-299-50 oyendo por Esteban Vieira, allí esquina 33. ¿Anotaste el número? 464-299-50.

El Paz Martínez también tiene su versión. Claro, es su propio autor. ¿Qué ganas de volver a verte, Paz Martínez? Yo pensé que podía, me juré que podía, como fuera olvidarte y empezar otra vida. Me perdí en otros brazos y sumando fracasos fui cayendo hasta el fondo sin hallar la salida. Porque todo era poco, porque nada bastaba y contaba monedas cuando al fin comparaba. Con un soplo de besos y una tímida lluvia, el volcán no se apaga. ¿Qué ganas tengo de volver a verte? ¿Qué ganas tengo de golpear tu puerta? Traer palabras para convencerte que aún es posible una vida nueva. ¿Qué ganas tengo de volver a verte? Puedo morirme si de pronto un día, en un descuido por mi buena suerte, llego a encontrarte al doblar la esquina. Luego intento cansarme por llegar a la noche con el último aliento que me queda en la sangre y me tiro en el lecho con el cuerpo deshecho, con la mente gastada de pensar y pensarte. Una luna redonda entra por la ventana y me mira asombrada porque sigo despierto. Y al llegar la mañana en silencio me deja con los ojos abiertos. ¿Qué ganas tengo de volver a verte? ¿Qué ganas tengo de golpear tu puerta? Traer palabras para convencerte que aún es posible una vida nueva. ¿Qué ganas tengo de volver a verte? Puedo morirme si de pronto un día, en un descuido por mi buena suerte, llego a encontrarte al doblar la esquina. Así estaba el Paz Martínez con sus éxitos. Qué ganas tengo de volver a verte. 17:29 minutos. Llegó el plan recambio a lo de Miguel. Entregás las viejas llantas de tu auto, te colocan las nuevas de magnesio, recién llegadas en todos los modelos, y solo pagás la diferencia. También llegaron, también cubiertas nuevas. Atención, muchas cubiertas. Rodado 13 desde 200 pesos. En adelante, vas y elegís la tuya. Hay cámaras nuevas y usadas, butacas, llantas de aleación en todas las medidas y modelos. Servicio de gomería, cubiertas de ocasión, llantas de chapa y de acero para hacer zorritas. Arrimate por lo de Miguel, pasá por allí por carretera Ceguá a pasitos de Escuela 10. Acercate, pichá, y si algo te interesa, seguro que con Miguel vas a arreglar. Para tu auto o camioneta, lo que necesites está en lo de Miguel. Carretera La Ceguá, pasitos de Escuela 10. Si no lo tiene, mirá que te lo consigue al toque, ¿eh? Charlá con Miguel. Abierto de lunes a sábado, de 8:30 a 20:30, no cierra al mediodía. hace como hace la gente, tenés que ir a la fuente. Claro, porque en materia de ferretería, pinturería, sanitaria, electricidad y barraca, la fuente tiene de todo, la verdad que sí. Ahora pintura suelta, ahí en colores, ahí en blanco, es espectacular. Llevas de a litro la que vos querés, elegís el color y te lo llevas a precio increíble. 100 pesos el litro de la blanca, 180 la de color. También llegaron chapas de zinc de 2 metros por 90, marca Armco. Super oferta, de las mejores, 340 pesos cada una. Bordeadora nafta, 6 meses de garantía, 2.200. Calcrem, sillas plegables, mosquiteros, fumigadoras en todos los tamaños, mangas, tejidos, mangueras de riego, sombrites de 4 metros de ancho en varios colores, esteras de junco y de madera, plastiductos, pinturas basílicas y esmaltes, puertas de chapa para exterior super reforzada, todo esto y mucho más. En La Fuente, que está en Ruta 8, casi mata, teléfono 464-239-97-239-97. La señora Isabel Pantoja Martín llega a nuestro programa Se me enamora el alma. Se me enciende la luna cuando me miras. Se nos ha hecho tarde. Entre risas y llantos la vida se ha ido. Yo soñando con él, deshojando las noches. Tú viviendo con alguien que nunca has querido. Se nos ha hecho tarde. Tu sonrisa y la mía se las llevó el río. Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas y volaron al aire. Y volaron al aire. El fuego está encendido, la leña arde. Se nos ha hecho tarde y entre risas y llantos la vida se ha ido. Yo soñando con él, deshojando las noches. Tú viviendo con alguien que nunca has querido. Se nos ha hecho tarde. Tu sonrisa y la mía se las llevó el río. Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas y volaron al aire, y volaron al aire. Se me enamora el alma, se me enamora el alma, se me enamora. Vigilando mi casa, mañana y tarde. El fuego está encendido. El

jazmines de mi primavera, mi pequeño del alma, con tu piel de canela. Tenderás la luna, me iré cualquier noche a por ella. Tendrás en las manos aromas de jara y violetas, mi pequeño del alma, con tu piel de canela. Serás para siempre la causa de todos mis celos. Serás para siempre el motivo que me hace vivir. Serán tus besos, los únicos besos del mundo. Estando contigo, serán por el río mi pena, mi pequeño del alma, con tu piel de canela. Será tu cielo, el cielo más grande del mundo, y te haré un camino de flores, escarcha y arena, mi pequeño del alma, con tu piel de canela. Serás para siempre la playa de todos mis besos. Serás para siempre el latido de mi corazón. Serán tus ojos, mi cielo cuajado de estrellas. Tu risa de niño, jazmines de mi primavera. Mi pequeño del alma, con tu piel. La locura de Wally se ha instalado en todo Melo, desde el barrio Modelo y pasando barrio por barrio, todo el mundo va lo de Wally. Allí en Ruta 26 pasando Avellaneda, o lo llama el 464-291-85. Porque Wally en esta fiesta tiene lo que estabas buscando, de todo: envasar, menaje, electricidad, herramientas, electrodomésticos, novedades, regalos para las fiestas, radios, licuadoras, relojes, espejos. Bueno, es de todo, aspiradoras, jarras eléctricas, antenas para TV, es inútil. Tendría que estar relatándote durante toda la tarde todos los artículos que puedes encontrar. Pero no son los artículos, sino los precios, por eso te digo. La locura de Wally se instaló en todo Melo. Tenés que pasar por allí y andá a buscar lo que quieras: celulares, artículos de pesca, luces. Llegaron celulares cuatribandas, doble chip, triple chip, radio, TV, tiene todo. Hay memorias, hay baterías de celulares, hay cargadores universales. Y la gran novedad fue el éxito de venta de los Nokia y los Alcatel 0 kilómetro, un precio increíble. Todo el mundo se lo llevaba como pan caliente. Aprovechá porque quedan pocos. Nokia 16 pantalla color, con radio, con linternita especial. Sí, señor, con el chip de Ancel de regalo, con 100 pesos para hablar, con todos los números amigos. ¿Sabés cuánto todo? 790 pesos. ¿Y el Alcatel? El Alcatel también, con el chip de Ancel, con los 100 pesos de regalo, con todo, ¿sabes cuánto? 590 pesos, y hasta da risa, claro, no se puede creer cómo no va a estar loco este hombre con estos precios. Aprovechá la locura de Wally, ahí en Ruta 26, pasando Avellaneda, en el barrio Un Modelo, teléfono 464-291-85. Otro lugar para regalos, bueno, por supuesto, usados pero como nuevos, los tiene Carmen allí. Si estás buscando muebles, mueble cristalero antiguo 2300, aparador de cocina, dos cajones, cuatro puertas, 2200. Hay también roperos de dos puertas nuevos por 2300, muebles aéreos desde 1500, juego de comedor, cuatro sillas en madera, nuevos sin uso, 2000 pesos, cajoneras 1500, camas de una y dos plazas 1500, cama de dos plazas en caño 1500.

Es la hora de viajar por Núñez.